Muy buenas noches, capítulo número 65, creo que es este ya. Mierda, de todos los peces el pez. Mil disculpas al oyente, a la operadora, a Gaby, a los chicos del metal y a mí mismo la parte que quiere hacer las cosas bien, porque hemos llegado muy tarde y me da mucha bronca. Hay una excusa, como siempre, se puede encontrar culpables. El culpable constante es uno, pero no conseguía remises, loco. No sé si hay mucho laburo, ¿qué onda? No te llevan 5 códigos también, yo tenía puesto un saco. ¿No vale mi saco? El tema es que no había visto mis pantalones. Vamos a estar hablando un poquito del karma, de lo que es la experiencia propia. Y mirá, mierda que deja el tema, cosas para mencionar. Seguimos con Fish Rock. Sí, ahora sí. Domingo, otra vez. Bajo este claro de luna, el pez. Pero esa luz que representan estas almas que en distancia y con nostalgia hacen que entienda lo distantes que estamos. Todos los peces el pez, qué solitaria que es. Esto es Paz Apocalíptica. We'll be right back. Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Difícil la comunicación que hoy es frívola, volátil, inmediata, constante, cambiante, imprudente, descuidada tanto como las palabras. Detrás de una computadora, pese al avance de soportes comunicativos, el comunicador puede ser cualquiera, cuando quiera, sobre el tema que fuera. Así esté lleno de información, producto del fogueo entre distintos pensamientos, dotado de comprensión y consideración, o por primera y superflua la noción, desfachatada y, en consecuencia, su opinión. No hay amor y si hay, mucho juicio. El progreso, el ascenso laboral e industrial en términos tecnológicos, por ahí, como alguna de los ejemplos, ¿no? La evolución, este doctorado del humano, nos deja cada vez más lejos del paraíso. Todo lo que está ligado al progreso engendra egoísmo, desigualdad, contaminación, odio. Todo conlleva algún prejuicio. Es necesario volver atrás. Sí, volver atrás. Después preguntan cómo uno es bohemio, vegano, o los locos, los lados B, los disímiles al formato, a la estructura. ¿Por qué piensa que no es necesario uno u otro producto? Buscan ser algo enorme, miran desde arriba al artista, al sensible, al que lucha por algo aunque parezca en vano, al que lee, piensa, al que se acerca a la naturaleza, al que no tiene precio y por ende no elementa de mayor utilidad al sistema, al que baila, al que disfruta, incluso de sus horas tirado en el pasto. Miran y trazan los lineamientos que nos dirán cómo vivir, los lineamientos que nos dicen quiénes somos para ellos y que, en consecuencia, nos merecemos. Se llenarán de un éxito tan colosal como material. Un éxito colosal y material, pero en su reflejo más directo. Pero no tendrán lugar jamás donde obtener algún valor cuando ya no quede ningún mercado abierto. Esto es Organización Las Manos Filipinas. Expande la miseria por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista, que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz, esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expande en el planeta. Todos sabemos que la meta es la plata, la merca, las armas y la comida. Todos sabemos que te están saqueando, al primer mundo están emparchando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema inmundo. Se expande en el planeta la resistencia del sistema y es un enema. Salta la roca y es un bochorno, que no sabe que son todos chorros. Si te entera que hoy llena de capital, si queda un puesto de laburo, seguro que estará por comer un día más. Me puedo concentrar y no pensar, descansar el valero, esa es la enema para el obrero. Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el Fondo Monetario Internacional. Es antiguo, me dijo.

lo que fue propia de mi pensar en los últimos años, había comenzado un poco antes de conocerla. O de, mejor dicho, se conozcan nuestras energías e ideas, y labios, y peleas. Casi ausentes peleas hasta el comienzo de lo que fuera el fin de mi primavera. Que mi crecimiento comenzara antes, supongo yo, explica de algún modo, argumenta, nuestra posterior comunión, el encuentro. ¿Cuánto, pero cuánto brotó de mi interior amor? ¿Cuánto brotaba durante el tiempo que compartimos? Era sumamente fácil. Había que dar esa intención de amor que había, que ya existía, que venía previo en nosotros. Darle expansión. Dar fuego a la mecha que ya venía como un piloto encendida en cada uno de nosotros. Qué fácil fue, al menos, lo que tenía que ver directamente con nuestro cariño o con ella. Desde su partida, esa expansión retrocedió. Revolucionariamente. Mutó, se ahogó, se fumó, se fue, se murió, se durmió, se apagó, se cagó, enloqueció. La apresaron, la callaron, la escondieron, la anularon. Se asustó, se perdió, se cernió, se cayó. Se quemó, se hundió, se hizo polvo. Ya es extracto. Un abstracto. Algo ausente. Un cero exacto. Yo creo que me vació. Que al menos me devuelva lo que es mío, ¿sí? Mi amor. Mi amor que debe estar aún dando vueltas por mí. Y solo es que me está costando un poco encontrarlo. O quizás se disgustó conmigo por algún otro elemento que también propio sea. No lo estoy sintiendo, en verdad, hasta estos días. No es mucho. Pensar que brilló. ¿Cuánto brilló? O a nacer, supo volver. No sabe nada de lo noble que fue, acaso, aquel amor. Y ojo, no es solo el amor por una mujer. De hecho, no sé si de ese modo volveré a querer a alguien. Pero el vacío que dejó su partida al llevarse lo que le era propio y lo que era mío, mi amor, fue desolador. Al menos, estoy volviendo a querer al ser humano. O quizás, volviendo a quererme. Si a quien uno quiere, no lo quiere, ¿cómo entonces ha de hacerlo? Se viene preguntando desde el Rincón de Luz hasta entonces. Difícil sin amor. Será cuestión de, mientras tanto, seguir buscando y creando abstractos. No one knows. Queens of the Stone Age. Expresión kármica, no desde sus conceptos, hoy no hay Real Academia Española, distinto programa, sentido sensible, desde la experiencia propia. Nos quieren salvajes, es difícil, pero pueden obtenerlo, aunque no estoy seguro de que les sea solamente conveniente. Yo no entiendo en demasía de política, aunque hoy el ejercer, creciendo que somos realmente y criteriosamente críticos, una opinión, incluso una transgresora, es moneda corriente. Y tanto menos comprendo de economía. Mucho confieso, por falta de voluntad mía. En la economía, voluntad mía. Y este vacío conceptual, tan disputado por los credos tan opuestos, ¿no?, en la Argentina actual, bipolar, o al menos dual, coquetea con algunos pensamientos, sí, pero empieza a definirse decididamente en la total incomprensión de varios aspectos, de concretos actos y eventos. Necesito que alguien me explique. Mientras hago un gran esfuerzo por, de algún modo, levitar sobre la grieta que nos está seduciendo, sucumbiendo, pelotudo, lee bien. No pagábamos nada por tal y cual servicio, comparado con bla, bla, bla, bla, bla. Bien, comprendo. Se gastaban millones en el fútbol para todos, ok. Entiendo, y si continúo fuera de contexto, hasta lo apruebo. Hay que recortar el gasto del Estado en educación, en colegios, ¿sí?, en la universidad, y también en investigación, claro, CONICET, en deporte, en salud. Bueno, esto ya no me gusta y me asusta. Más al entender que quienes poseen este criterio lejos están de usar un hospital público o ir a una escuela pública. Basta de extranjeros gozando de nuestros derechos y ocupando nuestros empleos. No me gusta. Puedo de algún modo, ¿sí?, comprenderlo, mirando para otro lado, con mis pues aún lejos, levitando, decíamos, pies sobre la tierra. Lejanos, puedo llegar a entender por qué lado viene. Para evitar recordar, ¿sí?, que casi todos nosotros somos herederos de inmigrantes y que no veo a ningún ser de un pueblo originario levantando algún cartel de esto, sino solo cartelitos. No veo. Es paradójico, ¿sí?, es hipócrita. Copamos un suelo. Bien, cartelitos, porque los diminutos, a ver, quedan diminutos, ¿sí? No les damos prensa, no les damos publicidad, no sé. No nos importa, no nos calienta. Porque vivimos el hoy y el ahora, en los límites, que solamente nos contenta. Cuando veamos un político que toma una determinación, ¿sí?, o sea, a ver, eso en un decreto de estos que tomaba Macri, por ejemplo, pero cuando veamos que gente, y esto en todos los ámbitos, decida cosas por un bien común, pese a que en lo inmediato los perjudique, ahí vamos a estar hablando de otra cosa. Bien, decíamos, no solo cartelitos, puesto que son poquitos, rogando aún les dejen esta tierra un pedacito. Y encima ahora se llena de gente de Venezuela. Esto no es un descrédito, ¿sí?, no un juicio de valor. No lo pienso así. Pero no entiendo cuál es la estrategia ni el pensamiento de quienes se quejan de unos y traen a otros. O opinan a favor de esto. Las industrias tienden a cerrarse o perjudicarse con un puerto que solo parecen recibir el progreso. ¿Dónde está eso que se ahorra el Estado? Se gastaba de más, pero no lo vemos. ¿Dónde puedo ver el beneficio de ser un ciudadano honesto? En algún lugar se está invirtiendo todo ese esfuerzo que nos significa pagar inmensamente más por los servicios igual de pésimos que antes. El reconocimiento de llegar a fin de mes sin los lujos que supimos tener, lujos, ¿no?, y que los gobernantes no van a perder a la hora de decirnos cómo tenemos que vivir. La soga ahorca, pero somos héroes, sobrevivimos, cueste lo que cueste. Ya casi sin fe, aún buscando a alguien que nos reconozca un mérito de poder comer sin tener con qué. Y ahora encima sin trabajo. Los otros se la afanaron toda, suelo escuchar. Bueno, al menos mordíamos algo, suelo responder. No puedo evitar pensar. Y ahora, que ya nos roban, que mi país tanto gasto se ahorra, ¿a dónde carajo está la torta? Y encima se empieza a hablar del Fondo Monetario Internacional. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, al final de este viaje, Silvio Rodríguez. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el porvenir son la verdad o el fin. Son Dios. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz. En plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. En vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo, intactos quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena veces, muchas de esas veces, cuando las cosas parecen pintar muy bien, no puedo evitar mirar de refilón, ¿sí? Cuando uno mira para el costadito, ir unos segundos hacia algún costado pagano y preguntarme, che, ¿y esto? Aquello que se expresa desde un beneficio para mí, el que fuera, ¿lo merezco realmente? Unas dudas teñidas de cierta convicción, en un desmérito que a veces creo corresponde más a otros que a uno mismo, me dice, no estoy tan mal. O al destino, esto poco le importa. Sin importar cuál sea el tiempo transcurrido entre la última palabra que dije y esto que estoy diciendo ahora, puedo asegurar que el reloj se ha movido. Y con sus agujas, también mi situación. ¿Acaso el karma es tan inmenso que, para hacer mayor su justicia, eligió seducirme primero para luego dejarme, respecto a cómo estaba antes, ni bien empezaron estas líneas, mucho, mucho peor? Esto fue Todos los peces el pez. Programa medio loco, pero lindo. Los dejamos con la última canción. Esto es Face in the Sun, Iron Maiden. Levantémonos. Buena semana. Carajo.